caracoles usan su tapón para entonar la melodía con pasión. El armadillo no es una excepción. Las almejas hacen natación y los artrópodos con su articulación. Los moluscos como el mejillón y los erizos por batuta un aguijón. Cantan las gambas detrás del telón y el nautilus con su camisón. Navegan siempre junto al camarón. Saludan al cangrejo con esta canción. Poco a poco entran en razón los que intentan comerse al del armazón. Evitan así caer en extinción los que hacen el baile del caparazón. Súmate al baile del caparazón. Súmate al baile del caparazón. Súmate al baile del caparazón. Súmate al baile del caparazón. Súmate al baile del caparazón. La tortuga rayada abre la función. La tortuga sana pone su ración. La tortuga marina maneja el timón. Las caracolas abren su sifón y los caracoles usan su tapón para entonar la melodía con pasión. El armadillo no es una excepción. Las almejas hacen natación y los artrópodos con su articulación. Los moluscos comen mejillón y los erizos por batuta un aguijón. Cantan las gambas detrás del telón y el nautilus con su camisón. Navegan siempre junto al camarón. Saludan al cangrejo con esta canción. Súmate al baile del caparazón. Súmate al baile del caparazón. Súmate al baile del caparazón.